Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. De nuevo una edición más contigo en este programa que ya conoces más que de sobra y que se llama Trovador Urbano. Como siempre es un auténtico placer saludarte en estos próximos 60 minutos de pura radio rock, y el que te habla, David Calderón, te intentará traer la mayor de la actualidad posible de nuestras bandas del rock, bandas que desde su pequeña o pequeño buque insignia en sus locales de ensayo, sus grabaciones, intentan proponerte humildemente lo que saben hacer en este caso mejor que muchas bandas de esas grandes que, por desgracia, en nuestro caso no tienen esa visibilidad que a nosotros nos gustaría. Pero nosotros mantenemos firme esa idea de darle, como bien te digo, visibilidad a estas bandas, y como siempre pues agradecerte si nos estás escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Tenemos ese punto de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente hasta tierras euskaldunas, hasta Bilbao, para conocer la nueva propuesta radiofónica de una banda muy interesante que ya conoces porque han pasado en muchas ocasiones por nuestro programa con su música y vuelven a hacerlo con Indómito, nuevo trabajo de esta fantástica banda de heavy metal Valkyria, que, como te digo, desde tierras bilbaínas nos proponen 9 temas de pura esencia con colaboraciones, en este caso como Carlos Nano Sand de Dunedain en la voz del tema Cenizas de Sangre. Pero el que te propongo para comenzar la nueva edición del programa y para conocer Indómito es Ave Inmortal. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas escuchando, como bien te digo, a estos vascos que son Valkyria. De tu día a día llevaste una carga que no merecías y sigues sin responder ante nadie. A cada instante te repetía, es la última vez, ciertamente diría que no lo es. No derroches más lágrimas, solo a la esperanza acudirás. Te refugiarás, pero no estás sola. Puede que algún día vueles de esa prisión a la que llamaste hogar, en la que te arrebataron la libertad. Su figura desde siempre te infundió terror. Las manos marcaban el fin de otra vida. Su amor propio ausente ante la situación que sobrepasó todo límite sin razón. Sobra valor para resistir bajo la amenaza, no desistir para no caer otra vez en sus redes. Solo a la esperanza acudirás, te refugiarás, pero no estás sola. Puede que algún día vueles de esa prisión a la que llamaste hogar, en la que Desde luego da mucha alegría el poder escuchar bandas como Valquiria, bandas jóvenes que plantean el mantener estructuras clásicas, evidentemente sí que modernizados y que se beben de influencias también de finales de los 90 y principios de los 2000, pero como bien te digo, las estructuras no deja de ser de un heavy metal clásico, que los que nos hemos criado con ese género, pues evidentemente estamos más que contentos. Hay futuro en el heavy metal, que es uno de los estilos que parece que le cuesta un tanto más el poder alzar el cuello, pero hay otros estilos, como el, en este caso, de una banda ya muy consagrada, como son Landeveer, con este Un viaje en el tiempo, que desde Malditos Records, al igual que Valquiria, nos lo hacen llegar. Y como bien te digo, también ese sonido de Landeveer, donde también hay una implantación de ese metal celta o rock progresivo celta, como queramos utilizar los estilajes, pues como bien te digo, también hay una buena cantera. Al fin y al cabo, una de las grandes bandas que ha tenido el rock en nuestro país a lo largo del tiempo son Mago de Oz, y ese pozo pues siempre queda visible y hay gente pues que intenta buscarse las habichuelas de esa manera porque lo siente de esa forma. Bueno, como bien te digo, Landeveer siguen proponiendo esas estructuras que ya conocemos todos de la banda alicantina, Un viaje en el tiempo, del cual pues para ir conociendo, como bien te digo, este nuevo trabajo fonográfico es este Creencias del Ayer, que es el segundo de los cortes que se incluye en Un viaje en el tiempo, que es la nueva obra de los alicantinos Landeveer. Solo por amor. Ayer se ha podido comprobar cómo siguen firmes en su camino Landeveer, que nos lleva, no nos vamos muy lejos, en este caso nos vamos hasta tierras mallorquinas, hasta las Islas Baleares, para conocer a Corpus Christi. Corpus, todo con K, H's intercaladas, bueno, si tenéis interés, pues tenéis el email y yo lo escribo, porque luego la banda merecerá mucho la pena. Corpus Christi nos ponen en conocimiento sobre su obra Cum Demone. Todo ello cantado, imagino, siendo de las Islas Balears, de Illes Balears, en mallorquín, porque, como te digo, los 9 cortes que nos ofrecen, ese es en su lengua materna, y es un sonido que ellos han calificado de votos del thrash o pork metal, en definitiva incisivo, sonidos crudos, sonidos clásicos dentro de la crudeza, sonidos extremos pero también muy bien orquestados. En definitiva, es una amalgama de posibilidades sonoras que dentro de este Cum Demone nos acerca estos mallorquines, estos Corpus Christi. Vamos a conocerles con este magnífico digipack que nos han hecho partícipe, con el segundo de sus cortes, con Fragiles, que suena a continuación tras mis palabras y que nos pone en la pista de esta banda mallorquina que son Corpus Christi. We'll be right back. travestis y criminals. Pues hoy no he inventado miembros de los grupos, pero me apetece hacerlo al tirar los dos primeros, Landeveer y Valkyrie. Qué jodido David, ¿no? No, pero bueno, lo voy a inventar en este caso a los Corpus Christi, como bien te digo, Jordi a las guitarras, Guillermo al bajo, Tony a la batería y a la voz y Pep a las voces. Imagino que como baterista o colabora, bueno, ahí sabéis que siempre hay bateristas que hacen esa labor. A mí me parece... con lo que desarrolla, porque se me viene a la cabeza ahora Eriscar, por ejemplo, ¿no? Que son bateristas que hacían una labor maravillosa, hablo de bandas internacionales, pero que el desarrollo en cuanto a su instrumento no tiene la visceralidad que seguro que todos habéis podido captar en Corpus Christi, en este caso. No es tan fácil, ¿no? Puedes hacer unos coros, pero bueno, es de aquella manera, ¿no? Y ya cantar, pues hay que ser un máquina, que ya de por sí lo son todos los que se meten en el mundo de la música por amar el arte y por supervivencia. Y la banda que te voy a proponer a continuación nos retrotrae de nuevo al heavy metal con Tempus, que nos hace partícipe de este deseo y electricidad. Ellos están compuestos por Enrique a la guitarra, Néstor al bajo y a la voz, Marta como baterista y Jorge a la guitarra. Se grabó este deseo y electricidad en el año 2023, está reciente esta grabación y, como bien te reitero, vamos a escucharla. Volvemos al sendero con el cual hemos comenzado el programa de hoy, volvemos a escuchar más heavy metal con esta banda cántabra, desde luego un nido siempre fecundo de rock, Tempus con V en vez de U, Tempus, este deseo y electricidad. Yo lo... Excepcionales, esta banda, como bien te digo, estos Tempus, estos cántabros, se nos quiere colar los Tempus, están a gusto con nosotros. Nos vamos hasta tierras catalanas, hasta Barcelona, hasta Badalona, al norte de la capital condal, o de, sí, creo que lo digo bien, ¿no? Sí, de la capital catalana, con Manteun, que nos hacen partícipe de Arcontia, con Emilio a la guitarra, Zapa al bajo, David a la voz, Rubén como baterista y Chus como segundo guitarra. 8 temas de un metal muy contundente que nos vuelve a subir un poquito la dureza en este arranque, la verdad es que muy metalero en el nuevo arranque del programa de hoy, y la gente sigue creyendo y nosotros estamos encantados porque también nos ayuda a seguir caminando. Porque para eso también tenemos la gran suerte de que todas ellas puedan estar sonando en muchísimos sitios desde donde nos seguís y donde nos hacéis partícipes con vuestros comentarios, y esperemos que ese feedback sobre todo llegue para las bandas y que te pongas en contacto con ellas, que les des me gusta en sus diferentes redes, en definitiva que hagamos una comunión de apoyo mutuo, porque al fin y al cabo igual que hay otros proyectos, que hay muchos que se lo creen como personalistas, el Trovador Urbano, yo digo que por la manera de funcionar somos una gran familia y en el apoyo está la fuerza de todos y de todas. Pues como bien te digo, después de esta charleta, Manteun, escuchamos de Arcontia este Falsas Creencias para que vayas conociendo lo que hacen estos barceloneses. Ahí los tienes. We'll be right back. dioses existieron, no la faz de la tierra. Los humanos, despierta. We'll be right back. Excelente, cómo no, cómo nos gusta este grupo de Donosti, que empezaron pues ya hace ya 45 años, en el año 80, año 81, habría que decir, y son Ángeles del Infierno, cómo no, si no los has podido ver, pues es complicado, porque los años 90 con esa Caro Cruz fue una de las últimas épocas que digamos se dejaron un poco ver, se han acercado o se han quedado más por tierras americanas, sí, se puede decir que sí, por tierras americanas sobre todo, y bueno, pues siempre mola recordarles, porque yo creo que es uno de nuestros grandes íconos de cuanto a heavy metal. Yo una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Juan, a su vocalista, y la verdad que un tío súper afable, y bueno, pues echamos una cena ahí, nos invitaron de la discográfica y todas estas cosas, y como hacían las discográficas, ahora estas cosas pues yo en mi caso ni las quiero ya ni las pretendo, pero bueno, hay épocas que uno pues le gusta acercarse a las grandes estrellas y hay que tocar ciertas puertas que te abren con mucha con buena gana, ¿no?, las discográficas, y lo propusieron así. Bueno, pues de esto cuento esta pequeña anécdota, que bueno, que bien, y luego los he podido ver, y son bandas pues que personalmente a mí se me quedan un poco cojas. Yo la última vez que le vi en Rockfest, una hora de actuación, y se me quedó bastante cojo. Pero bueno, eso es otra historia, y vamos a escuchar, vamos a seguir a lo nuestro. Miguel Ángel Torres sigue en la suya, sigue proponiéndote temas de corte personal de este virtuoso guitarrista que ya te propusimos con su anterior trabajo. Para este ópera Eneida nos acerca una obra conceptual que se nos va hasta la antigua Roma, para conocer las aventuras y batallas de Eneas, como te digo, en ese imperio tan importante y tan grande que fue el imperio romano, y que ha colaborado con él, Carlos Espósito, que le conocemos todos por estar como baterista con Leo, con Legado de una Tragedia, o David Noyes de As Armandi, o Key. Bueno, rodeándose de gente importante, al fin y al cabo el mundillo de la música te va acercando esas personas que luego tú crees que pueden ser interesantes para tu proyecto, y Miguel Ángel Torres pues le ha dado una vuelta de tuerca a este nuevo trabajo, indagando en la historia y a través de la música te propone Ópera Eneida, que es el último trabajo, y este Troy es el tema que te propongo para conocer la nueva obra de Miguel Ángel Torres. cómo engancha el siguiente tema, cómo se conoce, cómo se nota esa conceptualidad de la que te estábamos hablando y que en este caso nos trae hasta Madrid. Te recuerdo que hay muchas nuestros estudios donde grabamos habitualmente están situados en Madrid, en la zona norte de Madrid. Y muchas de las bandas que vienen acompañándonos vienen en persona y son muchas bandas madrileñas las que puedes escuchar al completo, dar un poco más de visibilidad, ¿no? A los discos que están realizando. Y te vuelvo a decir, como siempre hago, que entres en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde tenemos nuestro blog y podcast para ver noticias y para también escuchar esos podcasts de programas más largos, más longevos, por si te quedas con ganas de más, porque perdón, que tengo un catarro del copón, a pesar de las épocas que estamos, y como bien te digo, pues ahí tienes a otra opción, y si no, pues escríbenos a nuestro email, que es trovadurbanoradio@gmail.com, que nos trae, como bien te digo, pues a una banda madrileña. Hoy no hemos estado en el foro, hoy un programa muy metalero el que estamos teniendo, y le tenemos que dar mil gracias a Preacher or Destruction, que nos han enviado sus tres trabajos en este formato físico tan fantástico que nos gusta presentarte, y te decimos que apoyes si vas a los conciertos comprando el merchan, no solamente de música sino de camisetas, de lo que tengan, cervezas si las tienen las bandas, en definitiva dándoles voz y respiración. Fight of Flight es el trabajo que nos propone esta banda, que se mueve entre el hard rock muy británico, todo el sonido, con sonido muy clásico también, y como bien te digo, bebiendo de fuentes setenteras, también, por qué no decirlo, de los años 80, pero se mueven un poco en esa línea cruda del rock and roll que se hace en esas tierras. 10 cortes cantados en el idioma de Shakespeare y que nos va a acercar a conocer, como bien te digo, a Preachers or Destruction con este segundo corte, To Lazy to the Rich, que suena Tras mis palabras. Ahí les tienes. desde bandas asociadas te traemos una de las propuestas que desde asaltomataradiorock.com nos acercan, en este caso con los valencianos Eva Nora, que han puesto dentro de lo que ha sido su último trabajo fonográfico este Acostúmbrate, uno de sus temas para que los conozcas, Piel de Barrabás, con este título. Escuchamos de nuevo, y como bien te digo, desde bandas asociadas de asaltomataradiorock.com, este tema de Eva Nora. Como siempre, mil gracias por haber estado durante estos 60 minutos con nosotros en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, apoyando, como siempre, a través de tu escucha, Trovador Urbano y a todas las bandas que hacen posible semana tras semana que estemos en el candelero. Ya llevamos 30 años y esperemos estar mucho más a tu lado. Como bien te digo, en nuestro podcast y blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, y también nuestra forma de contacto, que es trovadourbanoradio@gmail.com. Y como siempre nos gusta, cerramos con otro clásico, como hemos hecho anteriormente. Como siempre, darte las gracias por haber estado en esta nueva emisión. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Blas Saba, Children of the Sea. ¡Hasta pronto! Die, reaching for the stars, we blind the sky.